cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en MB Radio. Tras el pedazo de programa que nos ha propuesto Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón, ya me lo ha aprendido Juan Luis, ya ves. Todo llega en esta vida. Pues comenzamos nosotros para proponerte otros 60 minutos de música diferente entre jazz, funk, R&B, fusión, new age, un poquito de todo. Pero música de esta que suena bastante, bastante bien bajo nuestro punto de vista. Igual pues alguien dice, pues vaya música que nos propone. Sobre gusto, y eso es que hay colores. Pues nada, hoy es jueves, ya prácticamente terminando la semana, pero todavía con mucha música para escuchar, música que tenemos preparado y que espero y deseo que sea de tu agrado. Ya sabes que desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y no me quiero enrollar mucho en las presentaciones porque yo me enrollo como las persianas, ya sabes. Estoy aquí pues ajustando niveles y todo eso porque yo debo tener como una maldición, ¿sabes? Lo pruebo todo antes perfectamente. Y no sé, debo tener como una especie de duende dentro del ordenador donde llega la señal, que todos los niveles me los cambia como un minuto antes de comenzar. Tendré que hacerlo mirar. Pues nada, comenzamos y pues para la portada tenía mis dudas y he escogido un álbum de un multiinstrumentista de Georgia, se llama Mike Murray, su segundo trabajo que se llama Groove Tones. Y es música pues de este tipo de instrumentistas que últimamente están proliferando mucho, sobre todo en Estados Unidos, de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Los títulos de crédito te los digo rápido: Mike Murray, composición e instrumentación, no hay más. Él se lo hace todo. Es música pues muy parecida a Hiroshima, la banda esta de descendientes de japoneses, también pues músicas que se acerca a la New Age, también a la fusión, una mezcla así, pero que suena muy bien, muy bien. Este álbum se llama Groove Tones, con él comenzamos y ya sin perder un instante, te deseamos que, bueno, que lo pases muy bien y que toda la selección que hemos preparado pues sea de tu agrado. Mike Murray, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. último álbum de los dos que ha publicado Mike Murray, un multiinstrumentista. Él se lo hace prácticamente todo. Y este álbum se llama Groove Tones, una verdadera gozada. Para el que le guste este tipo de música entre New Age, fusión, smooth, easy listening, una mezcla bastante curiosa. Esto se llama South of Santos y es el tema que abre este álbum. Y hoy me han comentado que, bueno, que ponía música así como un poco rara, ¿no? Que tendría que poner música más comercial. Y no lo he hecho a propósito, pero no sé cómo es ese toque de rebeldía, pues me ha hecho rebuscar entre lo más raro que tengo. No, no es el caso. Pero me ha hecho gracia. Y comprobando la lista digo, pues es verdad, pues tengo música bastante rara. Y me estaba acordando de una anécdota, bueno, recordando también a Donna Summer, que hoy nos ha dejado a los 63 años, desgraciadamente, la cantante de Boston, quería recordar. Y que, bueno, fue la reina de las pistas de baile durante la década de los 70, 80 y parte de los 90. Una gran pérdida para el mundo de la música. En la década de los 70 y 80, pues prácticamente si entrabas en una discoteca y no sonaba una música de Donna Summer, pues era, no sé, casi para llamar a un diario y comentar el hecho noticiable, porque sonaba por todas partes. Y bueno, recordaba que, bueno, yo prácticamente me sabía, me tarareaba todos los temas que de mes a mes pues salían y se hacían famosos. Y recordé que un verano me quedé en casa de mis hermanos, que tenían un disco bar en Huesca, y bueno, yo me quedaba en la zona, en el piso de arriba, y estaba rodeado de 5 disco bares, o sea, sonando música a tope. Y bueno, imagínate pues cómo sería la cosa, que fue el verano de Jarabe de Palo de La Flaca, ¿te acuerdas? Pues ese verano, habitualmente me quedo unos 15 o 20 días en Huesca, pero ese año, por circunstancias, me quedé todo el verano. Y yo creo que escuchaba como, sin exagerarte, pues 200 veces diarias ese tema. Y nada, no le daba mucha importancia y tal, pero claro, cuando no sonaba en un disco bar, sonaba en el otro y prácticamente lo ponían cada 12 temas. Y luego ya casi al final del verano, pues estaban hablando de las canciones del verano en una televisión. Y entonces dijeron, pues mira, la canción del verano de este año ha sido La Flaca. Y yo digo, La Flaca no me suena de nada. Y era el de Jarabe de Palo, pero yo creía que era Por un beso de la paca. Me enteré al final del verano, algo curioso. Pero no es coña, ¿eh? Yo creía que era el de la paca. Como tampoco me le presté mucha importancia, ni leí las letras ni nada, pues me quedaba un poco con el soniquete. Y al final era La Flaca. Fíjate, me quedé sorprendidísimo. Una de curiosidades, Mike Murray, South of Santos, de este fantástico álbum de hace un par de añitos, Groove Tones, con el que hemos comenzado la edición de este jueves de Confusión, aquí en las radioemisoras de MB Radio. Y nos vamos con otro instrumentista de estos pata negras, Aile Kipon, que es una versión del tema Something Something del neoyorquino Maxwell, pero fíjate qué bien lograda está. Yeah. una versión muy sui generis del primer álbum de Maxwell, ese Something Something. Es Van Davis en este fantástico trabajo del año 2006. Let the truth be played. Deja que la verdad sea interpretada, o sea, tocada en este caso. Van Davis, un teclista también norteamericano, de estos que últimamente hemos descubierto y nos encantan. Esto es Confusión y estás escuchando las redemisoras de MB Radio. Hola, somos tres chicas de Granada y venimos a Canarias solamente. In my sock, trying to come up, on some doors, some clothes to show. Gotta keep it laced up. I keep the chrome on the whip, cause I see a chick gotta push up. And when I'm in my hood, I get nothing but love. Drop things, tint things, switch lanes, run things, take names, put the frame. Holla back if you know where I'm at. In the club, chilling like what? Feel me, everything is buzzing. To the top, you know I keep it lovely. That's just the way I do me. From the things I see, every place I be, from the tips to the rims on my SUV, in the club like what, chilling with my peeps, do with me, it makes me me. Pull up to the light and cop the range, cop the range. Right back to the block and nothing oh, change. Everybody knows it's still the same, it's crazy. Oh, okay. Yeah. You can shop to your job cause you know that I'm G'd up. Got a crib in the hills when you wanna get away later. Let me show you, girl, I can give you everything. But you can't expect for me to change. No, no, no, no, no. Holla back if you know where I'm at. From the club, you should have liked what? Feel me, everything's bubbling. To the top, you know I keep it loving. Bring me, pulling up with my team. That's just the way I do. De Prophet Jones, este Doing Me de su álbum, ya tiene sus añitos, pero suena fantásticamente bien. Es del 2001 y era el álbum homónimo Doing Me, Prophet Jones. Lo que sonó antes del tema era un proyecto de jingle, que un proyecto de indicativo, que bueno, como no le di el dedito para quitar el fader, pues se coló Prophet Jones ya, pues a saco, como estaba programado además. El error fue mío. Pues vamos con más música, música tranquilita, que además he descubierto hace relativamente poco. Se llaman The Illusionist. Y esto se llama Main Elevation. Espectacular música instrumental de estas. para escuchar Relajadito en Confusión en MB Radio. De The Illusionist, Mind Elevation, de su álbum Masks and Facades. Es un dúo de Texas que combina muy bien soul, jazz, hip hop también en algunos temas. Una mezcla muy sugerente. El álbum es muy variado y te puedes encontrar de temas así raperos, temas tan tranquilitos como este Mind Elevation. Nate Smith. Y el segundo miembro, pues te lo voy a decir en cuanto lo encuentre, Boogie Breeze White, de Texas. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y nos vamos con un estreno aquí en Confusión, pero como queda un poquito, pues te puedo contar que estás escuchando MB Radio a través de la red de frecuencias que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, y que también pues puedes contactar con nosotros pues a través de los podcasts que encontrarás pues una vez emitimos el programa, lo subimos a MB Radio, también en Radio Esperantia, lo tienes. Y ahí tienes las formas de contacto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos email, tenemos de todo aquí, pues menos dinero, tenemos de todo. Y lo que te decía, que vamos a estrenar hoy, no es primicia, porque ya te decimos que las primicias pues las tiene simplemente y siempre, esto es matemático, el señor que comprueba que el CD se ha grabado bien en la fábrica. Ese es el que tiene las primicias de todos los discos. Entonces esto no es primicia, simplemente pues lo estrenamos hoy en Confusión, lleva unos mesecitos, y es el genial Carlos Santana, un guitarrista de estos que quitan el sentido. Desde los años 70 va haciendo verdaderas maravillas. Y este es un álbum, aunque si te lo ponen dices, pues este me suena a Santana, sí, suena a Santana, pero intenta hacer pues algo diferente. Shape Shaffer, Carlos Santana, californiano. Esto se llama La Fe de Angélica. Angélica Faith en Confusión, aquí en MB Radio. De esos músicos que te pones a leer su biografía y podría estar aquí pues dos programas completos. Y lo que digo muchas veces, si tienes que imprimirte la biografía de, por ejemplo, Carlos Santana, Quincy Jones, Frank Sinatra, gente de esta fantástica, pues gastas prácticamente pues un cartucho de tinta. Carlos Santana, un fantástico guitarrista, finales de los 60, principios de los 70, ya en su San Francisco natal, empezó a hacer verdaderas joyas, y todos tenemos en la memoria, lo oye como va, Europa, etcétera, etcétera, pues sigue haciendo música, y de hecho pues hace pues mes y pico ha lanzado este Shifter, del que escuchamos uno de los temas que me gusta especialmente, este Angélica Faith, aquí en Confusión. Y si lo he hecho bien, pues ahora tiene que salir el jingle, que antes pues falló un poquito. Bueno, no falló, salió, pero Prophet Jones se lo comió con papas. Hola, somos tres chicas de Granada y venimos a Canarias solamente a escuchar Confusión. Ahora ha salido bien. Se llama Antonio, así, Antonio, no Tony, sino Antonio Jackson, Sweet Grooves, saxofonista. Thank you. soy un poco reacio a poner tanto saxofonista porque lamentablemente se repiten mucho, ¿sabes? Y hay algunos que empalagan, pero por ejemplo el caso de Antonio Jackson me encanta y este Sweet Groove se sale. Se llama Sol de Medianoche, Midnight Sun, y pertenece a su álbum Sweet Grooves. Supongo que se habrá puesto el nombre Antonio Jackson para no confundirse con Tony Jackson, que es un bajista también norteamericano. Como ahí solamente usan el primer apellido, pues lo tiene un poco complicado para diferenciarse. Pues seguimos en confusión y ya vamos enfilando la última media hora, la segunda media hora de las dos que se compone el programa. Este tema realmente me encanta. No sé cuántas veces lo he puesto. Son The Jones Girls, Getting On With My Own Love. Espectaculares. Unas de las vocalistas que completaban ese excepcional plantel de la música de la zona de Filadelfia, de Sound of Philadelphia. Cuentan los que vivieron esa época que era espectacular porque vivían prácticamente a destajo, como una línea de producción. Imagínate, por las producciones de las fábricas de coches, pues prácticamente lo mismo, pero en música. Tenían tanta demanda que estaban trabajando las 24 horas grabando discos. Con turnos de 8 horas salían 8 o 10 músicos, entraban otros 8 o 10 y venga, y así sin parar. Y de hecho, pues tuvieron mucho éxito, como el sonido de Filadelfia, eran como 25-30 y querían contratarlos, pero me parece que en 10 o 15 años no pudieron reunirlos a todos por el curro que tenían. Y al final creo que fue un casino en Las Vegas que, bueno, les ofreció el oro y el moro, y al final pues hicieron un único concierto todos juntos, pero me parece que faltó alguno. Pues ellas eran las vocalistas de todo ese plantel maravilloso del sonido de Filadelfia, música de los 70, de principios de los 80, de esta para soñar. Get on with my own life. Haciéndome con mi propia vida sería la traducción, más o menos. Pues estás en confusión, son 38 minutos sobre las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos, continuamos con mucha más música porque tenemos todavía 22 minutos por delante. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. música de Manuel Norrington, así exactamente como suena. Manuel Norrington es norteamericano y este tema se llama Warm Heart, del álbum de este 2012, recién salidito del horno, Treasures of Life, los tesoros de la vida. Y a lo mejor piensas que soy bipolar, a lo mejor aciertas, porque dices, antes comenté que no era muy amigo de los saxofonistas que se repetían excesivamente, y fíjate, hoy ya he puesto a tres, pues es verdad, pues quizá tengo algo de bipolar, ¿verdad? Pero bueno, el caso de Manuel Norrington es pasable porque, aparte del saxo, pues toca otro tipo de instrumentos, es un multi-instrumentista. Un álbum genial, Warm Heart, aquí en Confusión. Y espero que te esté gustando. Por supuesto, hasta ahora te agradecemos enormemente que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y aquí seguimos, porque esto no para. Hasta las 12 estamos contigo. Se llaman Papik. Started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean. Now we're looking for the reason why. You even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, now the stars don't even matter. Now we fell to the top of fear. That it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Up into the gray sky and see a thousand eyes staring back, and all around these golden beacons I see nothing but black. I feel a way of something beyond, and I don't see what I can feel. If vision is the only validation, then most of my life isn't real. Now the stars don't even matter. Now we'll fail to the top of fear. That it's all just a bunch of matter. Que es romano, evidentemente, pues de Italia, por lógica. Y es un multiinstrumentista que navega por las aguas del jazz, también por el pop, nu jazz, bossa nova, soul. De bossa nova tiene mucho. y este año 2012 pues también saca disco, el 2009 el primero, Rhythm of Life, y este segundo, hace pues poquitos meses, Music Inside. Él no se llama Papik, se llama Nerio Poggi. ¿Y de dónde sacó el nombre? Pues lo sacó de una película de Nicolas Ray, Hombre Blanco. Pues de ahí sacó el nombre. Hola, soy Jeff Lorber. Cuando vengo a Canarias, siempre escucho Confusión. Estos jingles que tenía grabados, pues todavía no había internet. Porque ahora si Jeff Lorber tuviera un iPod, un iPhone, o si tuviera una conexión a internet, pues podría escuchar Confusión en donde esté. Precisamente Jeff Lorber, ¿sabes dónde está ahora? En Las Palmas de Gran Canaria. Ah, no, Jeff Lorber no, es Chuck Lorber. Es verdad, es verdad. Pues Jeff Lorber igual está en su casita escuchando Confusión. Si no está en Las Palmas, pues lo más lógico es que esté escuchando buena música. De Carolina del Norte, vocalista de Rhythm and Blues, R&B, como dicen ellos, así muy bien pronunciado, para Eso son Diabla Inglesa. Y debutó en el año 1996 con A Truth to the Game. Pues estamos ya en la recta final, los últimos 10 minutitos, y ya hasta ahora, pues como siempre, pues te agradecemos enormemente que estés escuchando el programa, pues bien a través del podcast, bien a través del reproductor de MB Radio, o bien a través de las frecuencias que tenemos repartidas por la península, Baleares y Canarias. Con este tema ya terminando, nos despediremos. Es Vernell Brown Jr., un pedazo de pianista, y un temazo que se llama Ronnie. Se incluye en el álbum Do You Really Love Me, de el pianista norteamericano Vernell Brown Jr. Espectacular. Era del 2011. Y con él pues te decimos adiós. Como comentamos siempre en la despedida, la música pues es la vida, digamos. Y la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que decimos y que repetimos cada final del programa no es un latiguillo que tengamos, sino que creemos en ello. Hay días buenos, días regulares, días menos buenos, pero como sale el sol todos los días y es gratis, pues siempre tienes una nueva oportunidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y si te gustó el programa, pues puedes volverlo a escuchar, porque lo subiremos al servidor y podrás descargártelo en formato podcast, bien en la página de EMB Radio o también en la página de radioesperantia.com. Nos vamos a despedir con un álbum muy curioso, se llama Luxury Grooves, y un tema que me gustó mucho, es brasileño, se llama Que Fazer, supongo que será Que Hacer, y se incluye en este tipo de géneros de Ibiza, chill out, lounge, y con el epígrafe de Sophisticated Balearic. Suena muy bien, muy bien. Mañana más, bye bye, hasta entonces. Thank you.